En ocasión del 90º aniversario de la Constitución de la Unión para derrotar al imperialismo, tuvieron lugar el encuentro conmemorativo en Rusia, España y México y el seminario sobre proezas y la exposición de fotos y libros en Suecia, Alemania y Nigeria. Estaban exhibidas las fotos del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, que muestran sus imborrables hazañas y las obras maestras de los grandes hombres de genio natural del Monte Paektu, y fotos y libros que dan a conocer a Corea del Seongun. Tomaron parte las personalidades de distintas capas y las masas de los países correspondientes. En los actos efectuados en Suecia y Alemania, fue acordado el envío del mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un.